hemos estado platicando de varios temas y hay otros que no los concluimos y que en algún momento tenemos que volver a retomarlos. Pero yo quiero que sigamos platicando, hermano, de las personas que se esfuerzan. Amén. Quiero que sigamos platicando de los que se esfuerzan porque necesitamos esforzarnos. Hay muchas bendiciones, hay muchos beneficios. Si esto, hermano, entra a nuestro corazón, como dice la Biblia, como cuando Salomón le habla a alguno de sus hijos. Si usted lee Proverbios, hermano, ahí hay varias, digámoslo así, hay varias correspondencias. En el libro de Proverbios hay varias correspondencias. Hay algunos capítulos que se los dice a algún su hijo, a saber cuál de sus hijos, pero le dice, hijo mío, hijo mío. Hay otros capítulos en donde Salomón dice, hijos míos. Hay otros capítulos donde es la mamá de Salomón la que le escribe a él, Betsabé, le escribe a él. Hay otros que Salomón los dijo en algún lado y fueron los hijos de otro rey los que los recopilaron y ahí están. Pero hay varias correspondencias y en una de esas correspondencias o en uno de esos proverbios dice, le dice Salomón a uno de sus hijos, o creo que es David el que él está dando el recuento de qué era lo que David le decía a él, a Salomón, le decía en alguna parte, pero dice, cuando la sabiduría entre a tu corazón, y entonces le dice todo lo que va a experimentar Salomón, hermano, que cuando, si nosotros leemos superficialmente el libro de Proverbios, hermano, pues no vamos a obtener el beneficio, es como si lo leemos así bien. Entonces, cuando la sabiduría entra en nuestro corazón, nosotros empezamos a experimentar un montón de beneficios. Entonces, estamos platicando de los beneficios de esforzarse, de para qué hay que esforzarse, porque necesitamos que esto entre a nuestro corazón. Amén. Que no se quede aquí, sino que baje a nuestro corazón, porque si baja a nuestro corazón, hermano, entonces se va a volver parte de nuestro carácter. Va a ser parte de tu carácter que tú te esfuerces. Va a ser parte de tu naturaleza, hermano. Es como esto necesitamos que entre a nuestro corazón para que se vuelva parte de nuestro carácter, hermano, y entonces tengamos la habilidad o la bendición, hermano, de esforzarnos para todas aquellas cosas de nuestra vida, para todo. El apóstol Pablo dice en el Nuevo Testamento de que nosotros tenemos que esforzarnos para agradar a Dios. Amén. No, o sea, no se trata de que así espontáneamente lo vamos a hacer. No. Puede ser que haya cosas, hermano, que las hagamos espontáneamente, pero van a haber otras cosas que sabemos que le agradan a Dios y entonces las vamos a hacer y si a la primera no nos sale, nos vamos a esforzar para hacerlo. Amén. Entonces, este es el verso que hemos utilizado como texto base, en donde la Biblia dice que nos debemos esforzar y cobrar ánimo, no tener temor ni tener miedo, porque el Señor está con nosotros. Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Amén. Para algunos puede ser que quisieran que este verso diría, no te esfuerces, no hagas nada, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará, ¿verdad? Muchos cristianos les gustaría que dijera así, pero no, no dice así. Dice, esfuércense, sean valientes, porque el Señor está con ustedes. Amén. Amén, hermano. Entonces el Señor está con nosotros, pero tenemos que esforzarnos. ¿Para qué tenemos que esforzarnos? Para todas las cosas, para todas las cosas. Y estaba meditando yo entonces, hermano, quiero que leamos un verso, este, en donde ya después de que a Josué le dijeron como 6 veces que se esforzara, 2 veces se las dijo el Señor, otras 3 se las dijo Moisés y otras se las dijo el pueblo. A todos le decían, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate, porque se le olvidaba a Josué, a veces empezaba a tener miedo y le decían, no, pero esfuérzate. O a veces decías que estoy cansado, no, pero esfuérzate. Pero me llamó la atención, hermano, y yo quiero que veamos aquí, leamos este. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Oiga, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que les mandes, que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Y me llama la atención, hermano, porque en todas las veces anteriores que Dios le habla a Josué, óigame esto, Dios le está dando responsabilidades a gloria a Dios. ¿Sí se oye bien ahí? Mire pues, desde el principio viene Dios y le dice a Josué que se esfuerce. Y entonces le está dando responsabilidad. La primera le dice, tú vas a introducir al pueblo a Canaán. Óigame pues, era una gran responsabilidad, como ya lo vimos, creo que el domingo pasado, o no sé si fue miércoles, pero era una gran responsabilidad. Después, más adelante, le vuelve a decir, esfuérzate, porque además de meter el pueblo a Canaán, vas a repartir la tierra. Entonces, óigame pues, entonces hay una relación. Hay una relación entre esforzarse y óigame pues, hermano, y una responsabilidad asignada. Hay que esforzarse para cumplir con las responsabilidades asignadas. Dios les dijo, esfórzate porque vas a meter al pueblo de Israel. Esa era su responsabilidad. Después le dice, esfórzate porque vas a repartir la tierra. Esa era su responsabilidad. Entonces, hermano, me llamó a mí la atención mucho eso, porque hay algunos que no adquirieron. Mire pues, hermano, ¿desde dónde deberíamos nosotros haber adquirido la habilidad de esforzarnos? Desde nuestra casa, desde pequeños. Sin embargo, bueno, yo no sé cómo fue en su caso, pero en mi caso, a mí no me enseñaron. Si yo no tenía ganas de estudiar, no iba. Así de sencillo. Si no quería hacer una tarea, no la hacía. Sencillo. Si el día lunes había examen y yo no tenía ganas de estudiar, sino que tenía ganas de ir a jugar básquet, me iba a jugar básquet. Y así de fácil. Cuando entré a la universidad me di cuenta que la cosa era complicada. No era solo de llegar y copiar como antes, ¿verdad? Pero hubo una carencia de una enseñanza acerca de esforzarse. Y meditaba yo en eso porque entonces nosotros, ¿quiénes aquí son padres de familia? ¿Quiénes tienen hijos? Levanten su mano, hay varios hermanos que tienen hijos. ¿Qué edad tienen sus hijos? Pero óigame pues, desde pequeños tenemos que asignarle responsabilidades a nuestros hijos en la casa. Porque si no, el muchacho o la señorita va a crecer y no se va a esforzar, ¿verdad? Ya tiene 12, 13, no sé qué edad, y todavía no arregla la cama la muchachita o el muchachito, ¿verdad? Y como se le olvida, ¿quién lo termina haciendo? El papá o la mamá. Entonces el niño, óigame hermano, el niño o la niña inconscientemente se les está reforzando, valga la redundancia, el no esforzarse. Sabe que si hay algo que no... Si hay algo que no lo hace, otro lo va a hacer. O no pasa nada. Entonces, aquí el Señor le dijo a Josué, esfuérzate porque tienes una responsabilidad. Después le dijo, esfuérzate porque ahora tienes esta otra responsabilidad. Ya cuando había pasado, ya cuando Israel había empezado a conquistar, le dijo, bueno, ahora tienes que repartir. Óigame, hermano, óigame, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Josué no les hubiera repartido la tierra? ¿Qué hubiera pasado? Entre ellos se hubieran matado. entre mismo Israel se hubiera matado porque unos querían por aquí. No, yo quiero aquí a la par de este río. No, yo quiero aquí en la montaña. No, yo lo vi primero, como dicen los patojos, ¿va? Cuando miran a una patoja, yo la vi primero, dice. Y las patojas también así dicen, yo lo vi primero, dicen. Entonces, no. Entonces, había una responsabilidad de repartir. Pero para cumplir eso, había que esforzarse. Ahora, yo le pregunto, hermano, ¿qué responsabilidades tenemos nosotros hasta el día de hoy? ¿Qué responsabilidades tenemos? Pregúntele al que está a la par, su hermano, ¿y qué responsabilidades tiene usted? ¿Tiene que cumplir usted? Pregunte. Porque si se queda pensando, óigame pues, hermano, porque si el hermano, si usted le pregunta al hermano o la hermana y se queda pensando, yo digo que esa persona no debe ser esforzada porque no tiene ninguna responsabilidad. No trabaja, no estudia, no ayuda en la casa. Pero si desde pequeños, óigame pues, hermano, si desde pequeños empezamos a darles responsabilidades a nuestros hijos, ellos van a adquirir, aunque sea en poca proporción, pero van a adquirir, por lo menos conceptualmente, el valor de esforzarse. Tengo que hacer esto, entonces tengo que esforzarme para cumplirlo. Tengo que hacer esto, entonces tengo que cumplirlo, y cumplirlo, y siempre cumplirlo. Entonces, cuando alguien no se esfuerza, óigame hermano, cuando alguien no se esfuerza, entonces difícilmente puede cumplir con las responsabilidades que le corresponden. Por eso, mire hermano, por eso yo pongo este ejemplo, hermano, pero realmente, y es muy común en nuestra sociedad también, ¿verdad? No puedo ir tampoco yo en contra de la razón, pero para un hombre que no está acostumbrado a esforzarse, es más fácil abandonar el hogar. ¿Verdad? Para un hombre que no está esforzado, acostumbrado a esforzarse, es más fácil irse. No le gusta trabajar y abandona el hogar. Tiene mucho problema, igual no se esfuerza, porque también hay que ser hombre para resolver los problemas, y prefiere irse. Pero el asunto es que eso se lo enseñaron de pequeño. ¿Ya no quiere estudiar? No vayas. Ya me cansé mucho, ya apenas va por mayo, ya se cansó de estudiar, ¿verdad? ¿Y qué dicen los papás? No vayas. Entonces los padres fueron los que le enseñaron a que no había que esforzarse. Pero ahora nosotros venimos al Señor. Óigame, hermano, nosotros venimos a los pies del Señor. Y óigame, pues, y hay bendiciones que solamente las alcanzan los que se esfuerzan. O sea, están disponibles para todas, para todos, para todos. Para todos nosotros están disponibles las bendiciones. La clave está en que nos esforcemos. Vamos a seguir siendo cristianos. Si no nos esforzamos, vamos a seguir siendo cristianos. Vamos a seguir siendo salvos. Seguramente sí vamos a seguir siendo salvos. Lo único es de que van a haber bendiciones que solo las van a alcanzar los que se esforzaron. Y los que no se esfuerzan, solo van a ver cómo los demás las alcanzan. ¿De cuáles queremos ser nosotros? ¿De los que se esfuerzan o de los que no se esfuerzan? Porque aquí a Josué, y era una responsabilidad bien grande, ¿verdad? Y ¿sabe qué es lo tremendo? Que Josué dio la talla. No se quedó a medias. Me imagino yo que en algún momento quiso tirar la toalla, pero no lo hizo. Porque el Señor le decía, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Entonces eso fortalecía a Josué. Y hermano, y logró, óigame hermano, hermano, me está escuchando. Josué logró cumplir la responsabilidad que Dios le dio. Amén. Amén. Esto empieza en la casa. Si usted, su papá, le dice que haga algo y no lo hace, yo considero que el papá debería decirle a otro hijo que lo haga. Y así con los 20 hijitos que tiene, ¿verdad? No, pero ya en la casa el papá le tiene que enseñar y enseñar y enseñar. Los padres tienen que enseñar. Entonces la clave está, hermano bendito, en esforzarse. Amén. Amén, hermano. Mire, pues. Entonces, ahora veamos este. Vamos a ver. Mire este. Entonces dijo Josué: abran la entrada de la cueva y saquen de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacá de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así. Y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón. Recuérdese que aquí es la etapa cuando Israel llegó y está empezando a conquistar. O sea, aquí ese Jerusalén era una ciudad que ya existía desde antes que los hebreos llegaran. Y habían enemigos. Y había que ir a matar a todos los que estaban ahí. Amén. Entonces viene Josué y les dice: abran la puerta o la boca de la cueva, saquen a los 5 reyes. Y lo hicieron así, sacaron al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis, al rey de Eglón, y tiene que haber otro, ¿verdad? Porque eran 5. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que había venido con él: acérquense y pongan su pie sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Oiga, y Josué les dijo: no teman ni se atemoricen, sean fuertes y valientes. Y esa palabra fuertes es la que se puede traducir: esfuércense y sean valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales pelean. Y los decapitaron. Entonces, óigame, hermano, todos nosotros, óigame, dígale al que está a la par suyo, hermano, oiga, dígale. Todos nosotros, todos, el que está a la par suya, y usted, y yo. Todos nosotros, cuando llegamos al Señor, estamos inundados de enemigos. Amén. Su enemigo no es el que está a la par suya, ni su suegra, ni su suegro, ni sus vecinos. No. Todos nosotros, cuando llegamos al Señor, adentro de nosotros tenemos enemigos. ¿Me está escuchando, hermano? Tú tienes enemigos adentro de ti. Y que puede ser que estén bien fortalecidos. Y que estén bien afianzados. Y ahí está, tranquilos están esos enemigos. Entonces viene el Señor y te dice y nos dice hoy a cada uno de nosotros: bueno, hijos, esfuércense para destruir a sus enemigos que están adentro de ustedes. Sí, tenemos enemigos que también están afuera. Por ejemplo, los demonios están afuera. En la mayoría de los casos. Puede ser que haya algún hermano que tenga algún chamuquín adentro y que haya que sacarlo. O alguna hermana. Pero todos tenemos enemigos. Y el asunto es que tenemos que esforzarnos para batallar en contra de esos enemigos y destruirlos en el nombre de Jesús. Por ejemplo, mire, pues, hay hermanos que se desaniman, pero con una facilidad tremenda. Se desanima. ¿Vas a ir a la iglesia? No, ya no. Está desanimado. Su enemigo es el desánimo. Porque fácilmente se desanima. Entonces, ese hermano tiene que esforzarse y batallar en contra de ese enemigo que le llena de conceptos su mente, o hasta de sentimientos, le llena su alma, ¿verdad? Le provoca tristeza algo. Ay, ya viene el 24 y ya no está mi bisabuela, diría la Chilindrina. Y eso pone triste al hermano o a la hermana. Óigame, Y no es que se vaya a volar, no es que se vaya a bailar, no sé qué se va, no. Pero lo domina. Entonces el hermano, la hermana o la hermana tienen que batallar en contra de eso. Amén. Amén, hermano. Hermano, es, mire, no me voy a contestar. Pero ¿qué hace usted si un día viernes lo regañó a su jefe? No vaya a ser de aquellos cristianos que se ponen a llorar, ¿verdad? Ay, me regañó a mi jefe, ese desgraciado. Es que ese es un problema de nuestra sociedad, hermano. Nuestra sociedad tenemos muchos problemas. Y uno de los problemas de nuestra sociedad es que a la gente no le gusta que lo corrijan. Y a la gente se derrumba si lo regaña. Solo porque tengo necesidad tengo que aguantar al hijo del anticristo, dicen, ¿verdad? Sí. Nosotros tenemos que dejar que el Señor nos libere, hermano. Si te regaña, pues aguanta el regaño y al siguiente día o ese mismo día trabaja con ganas. Porque al final de cuentas, tú y yo tenemos que trabajar para el Señor, dice la Biblia. Y si trabajamos para el Señor, entonces el Señor nos va a recompensar, ya sea en ese mismo trabajo o vas a conseguir otro mejor. Entonces, hermano bendito, tenemos que esforzarnos para batallar en contra de nuestros enemigos. ¿Cuál es tu enemigo? No le pregunte al que es a la par suya, pero hermano, ¿cuál es su enemigo? Suyo, interno. Ay, es que son mis papás. No. Ellos no son tus enemigos. Ellos te protegen y te cubren. ¿Quién es tu enemigo? Tu enemigo interno, contra el cual tienes que batallar. Y si te das cuenta, óigame hermano, y sabe qué es lo tremendo, que a veces esos enemigos se juntan para batallar en contra de nosotros. Enemigos internos, que se juntan. También hay enemigos externos, ¿verdad? Que se juntan para batallar en contra nuestra. Pero el asunto es que también hay enemigos internos que se juntan para batallar en contra de la obra de Dios, en contra de lo que el Espíritu Santo está haciendo adentro de cada uno de nosotros. Hermano, imagínese, se junta la pereza, el desánimo, el sueño, la tristeza y el hambre. El hambre no, ¿verdad? ¿Por qué no fuiste a la iglesia? Es que me sentía cansado, estaba triste, estaba desanimado. Hermano, óigame. Y contra esos tenemos que pelear. Amén, hermano. Por eso, mire, el Señor Jesucristo dijo, el Señor Jesucristo dijo, ¿de qué le sirve a un hombre conquistar una ciudad si pierde su alma? Entonces, hermano, la prioridad nuestra es conquistar nuestra alma. Y conforme nosotros vayamos avanzando en conquistar nuestra alma, el Señor te va a usar para bendecir a otras personas. El Señor te va a usar. Porque te vas a dejar liberar. El Señor nos va a usar porque nos vamos a dejar liberar, hermano. Hermano bendito. Amén, hermano. Esto, hermano, es como que alguien le pregunte a una señora que ha tenido 5 matrimonios y el que tiene ahora no es de él, como dice la Biblia, ¿verdad? Que le vaya a pedir consejo para... Tiene problemas con su esposo, ¿verdad? El primero y el único. Y le va a ir a pedir consejos a la samaritana antes de encontrarse con el Señor. ¿Cómo corregir los problemas de su hogar? ¿Qué le va a decir la samaritana? Tráigamelo para acá, yo se lo voy a aconsejar. Ese va a ser el séptimo, ¿verdad? Óyame pues, hermano. Tú tienes enemigos. Tú tienes que buscarlos. Yo te puse el ejemplo de la tristeza, o el de la pereza, o el del chisme, la murmuración, la envidia, el orgullo, qué sé yo. Yo no sé, hermano. Pero tenemos enemigos. O la pornografía, o el adulterio, la borrachera, las vulgaridades de la boca o de los pensamientos. Yo no sé, hermana, sería una lista interminable. Pero lo que sí sé, hermano, es de que tienes que pelear. Si alguien dice, hermano, yo no tengo nadie con quien pelear, entonces estás peor todavía. Porque tus enemigos te tienen bien adormecido. Entonces lo que hay que hacer es orar y decirle, Señor, muéstrame, Señor. ¿Contra qué? ¿Qué enemigo es el que me está estorbando? Y no sé cuál enemigo va a ser, pero hermano bendito, óigame, me está escuchando. El Señor te va a dar la victoria. Lo que sí es cierto, hermano, bueno, todo eso es cierto y también es cierto, es que el Señor nos va a dar la victoria. Amén. Si nosotros, hermano, mire, si cada uno de nosotros nos esforzamos, ¿está oyendo, hermano? Sí. Si cada uno de nosotros nos esforzamos para batallar en contra de nuestros enemigos, yo te lo aseguro en el nombre de Jesús, de que va a llegar el día y que los vas a derrotar. Los vas a destruir. Amén. Los vas a derrotar, los vas a destruir y vas a ir alcanzando la liberación que Dios tiene para ti. Amén, hermanos. ¿Qué enemigo será? Cada uno tiene que examinarse, ¿verdad? Cada uno tiene que examinarse y batallar. Batallar, batallar, batallar, batallar. Ahora mire este. Me voy a saltear algunos versos, pero mire este. Acompáñeme. Vamos a ver. Mire este otro. ¿Dónde está? Aquí. Mire este, pues. ¿Sí me está poniendo atención, hermano? Mire este. Primer libro de Reyes, capítulo 20 y verso 9. Entonces él respondió a los embajadores de Ben-Hadad, digan al rey, mi señor, haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, pero esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dieron la respuesta. Y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir, mire pues, sí estamos entendiendo quién es el que manda el mensaje y quién responde. No, por lo visto no, ¿verdad? Entonces él respondió. ¿Quién respondió? Acab, rey de Israel. El que está respondiendo en el verso 9 es el rey de Israel. Entonces él respondió a los embajadores de Ben-Hadad. ¿Quién era Ben-Hadad? Un rey de Siria, un enemigo. Digan al rey, mi señor, ¿quién está hablando? Acá. Haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores ¿de quién? De Ben-Hadad, fueron y le dieron la respuesta. ¿A quién? A Ben-Hadad. Y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir, ¿quién está hablando? Ben-Hadad, el rey asirio. ¿Qué dijo este rey? Así me hagan los dioses y aún me añadan que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Eran mucha gente. Era un montón de gente. Y el rey de Israel, entre paréntesis, Acab, respondió y dijo, mire este cuate, este no era Laraco. Y era Acab, hermano. Lástima que se dejó mangonear por su mujer, ¿verdad? La mujer de él, pues. Sí, mire lo que respondió. Y el rey de Israel respondió, díganle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que se las desciñe. El otro le va a decir, te voy a devastar. Y Acab le dijo, que se mire, le dijo, ¿verdad? Que se mire, rey, le dijo. Que no se alabe el que sale a la guerra, sino el que sí regresa a su casa de haber ganado la guerra. Y cuando él oyó esta palabra, estando bebiendo con los reyes en las tiendas, con los reyes, eran varios reyes, dijo a sus siervos, dispónganse, y ellos se dispusieron contra la ciudad. Oiga, y he aquí, un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí, que yo te la entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. ¿Está bonito eso o no está bonito? ¿Pero qué tenía que ir a hacer acá? ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Vámonos de regreso! Es que, hermano, mire, esa es la mentalidad de la mayoría de cristianos. El Señor está conmigo, Él me va a dar la victoria, así que yo no hago nada. El Señor está conmigo, Él me va a dar la victoria, yo no oro, no leo la Biblia, no voy a la iglesia, no me quedo en mi casa. Dicen muchos. No. El Señor está contigo. Va a destruir a todos tus enemigos, pero hay que ir a la guerra. Amén. Porque aquí dice, bueno, dice, para que conozcas que yo soy Jehová. Verso 14. Y respondió Acab. Mire, hermano, cuando Saúl iba a buscar a Dios, Dios ya no le hablaba. Pero este Acab, Dios todavía le hablaba. Pero bueno, pobre, ¿verdad? Porque se dejó mangonear por su mujer, y su mujer era una impía. La de Acab. ¿Cómo se llamaba la mujer de Acab? Jezabel. Y respondió Acab, ¿por mano de quién? ¿Por mano de quién qué? Hermano. ¿Por mano de quién qué? Así ha dicho Jehová. ¿Has visto esta gran multitud? He aquí que yo te la entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. Y respondió Acab, ¿por mano de quién? ¿Por mano de quién qué? Iba a entregar al pueblo en sus manos. Eso es lo que está preguntando Acab. ¿Los vas a entregar en mis manos? Sí, pero ¿por mano de quién? Y él le dijo, por mano de los siervos, de los príncipes, óigame hermano, por mano de los siervos, de los príncipes de las provincias. Y dijo Acab, ¿quién comenzará la batalla? ¿Y qué le respondió Dios? Tú. Hermano, ¿quieres que el Señor te dé la victoria sobre tus enemigos? ¿Qué vas a hacer? Tienes que salir a batallar en contra de ellos. Y batallar y batallar, hermano. Les contaba yo a mis hijas, creo yo. Sí, estaba hablando con mis hijas de que antes cuando jugábamos agarradera, ¿verdad? Esos juegos ya no existen, ¿verdad? Pero, hermano, como yo era, no sé si era el más pequeño del grupo, vamos a jugar, vamos a, yo la llevo, decía uno. Y al primero que empezaba a correr era a mí. Y yo por todos lados, hasta que yo me cansaba y yo. Después a mí me tocaba agarrarlos a ellos, y la verdad, ya no podía a veces. Pero, a lo que voy yo, hermano, es que tú tienes que ver qué enemigos son los que tienes. Y batallar en contra de esos enemigos, batallar en contra, hasta que lo derrotes. Hermano bendito, hasta que lo derrotes. Y pedirle al Señor que te ayude. El Señor va a ayudar. El Señor te va a dar la victoria, hermano. Si, supongamos que yo no lo creo, ¿va? Pero supongamos que aquí hayan hermanos chismosos y hermanas chismosas. Suponiendo que ese es su principal problema, ¿verdad? Porque si son otros, yo me imagino que tiene que buscar el que más le está afectando y contra ese pelear, hasta que el Señor le dé la victoria. Amén. Entonces vino el Señor y le dijo, yo te voy a dar la victoria por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. ¿Quién va a empezar a pelear primero? Y Dios le dijo, tú. Pero mire, este Acab no era lento. Verso 15, entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias. Miren pues, oiga mi hermano, póngame mucha atención. Este acá para esto, por lo menos para esto, no fue lento. Porque él le dijo, Señor, ¿por mano de quién me vas a dar la victoria? Por los siervos de los príncipes. Ah bueno, ¿y qué fue lo primero que hizo acá? Fue a buscar a los siervos de los príncipes. Puso atención a lo que, oiga mi hermano, puso atención a lo que Dios le estaba diciendo e hizo lo que Dios le dijo. ¿Por qué a veces nosotros no obtenemos las victorias que Dios quiere darnos? Porque no ponemos atención o porque no hacemos lo que Dios nos dice. Dios hablando y el hermano jugando en red, ¿verdad? Uno jugando de este lado y otro lado, ahí va a matarse entre ellos en el teléfono, ¿verdad? O durmiendo, o platicando, o pensando, no sé si hoy juega el Barcelona o el Real Madrid, dirían algunos, ¿verdad? En eso está pensando. Entonces el Señor está hablando y la mente del cristiano está en otro lado. Y el Señor le dice, haz esto, y el hermano no oyó. Pero este acaba, hermano, a mí me impresionó que en este caso sí fue inteligente. ¿Me vas a dar la victoria? Sí. ¿De mano de quién? De los siervos. Entonces, cuando Dios le fue a hablar, a los primeros que fue a buscar fue a los siervos. No eran muchos. Eran pocos. Esto es lo tremendo. Que Dios no necesita un montón de gente para hacer cosas grandes, hermano. Con uno que con una persona que esté, que proponga en su corazón agradar a Dios, con eso es suficiente. Entonces vino él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232. Oiga, hermano. Luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, que fueron 7,000. Y salieron a mediodía. Y estaba Benadad bebiendo y embriagándose en las tiendas, él y los reyes, los 32 reyes que habían venido en su ayuda. Hermano, ¿cuántos reyes eran? 32 más Benadad, 33 reyes. Hermano, ¿me está escuchando? Si nosotros hiciéramos un estudio de todas las ciudades, de todos los reyes y todos los enemigos contra los que tuvo que pelear Israel cuando entró a Canaán, vamos a encontrar a muchos o todos o algunos de los enemigos que están en nuestra alma y que tenemos que pelear contra ellos. Aquí eran 33 reyes. La buena noticia es que el Señor da la victoria si nos esforzamos. Amén. Mire pues, porque hay hermanos que usted los conoció hace 10 años, hace 20 años. La otra persona ya era cristiana, usted es cristiano, y cuando se lo vuelve a encontrar, óigame pues, hermano, tiene los mismos problemas de hace 20 años. No se esforzó. Ahora, si el problema sigue, pero ya es menor, entonces quiere decir que el hermano le está dando duro a ese enemigo. Y está dándole, hermano, y está dándole, y está dándole. Y al final el Señor le va a dar la victoria. Amén. Amén, hermano. Me daba risa, estaba oyendo a alguien que estaba dando una plática y hablaba de aquellas personas que no les gusta trabajar, que son irresponsables. Y el jefe, pues, es el que tiene que despedirlo, ¿verdad? Y cuando lo va a despedir, alguien le dice, no, pobrecito, no lo despidan. Él tiene mucha necesidad, tiene 4 familias. Entonces, hermano bendito, tenemos que esforzarnos. Y el Señor nos va a dar la victoria. Amén. Mire, pues, 33 reyes, hermano. ¿Con qué razón aquel estaba va de hacer bien alaraco, verdad? Porque eran, no sé si eran millones de gente, pero era un montón. Y aquellos solamente eran 7,232. Hermano. Oiga, vamos a ver. Y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros, dice aquí. Oiga, hermano. Mire pues, mire, me está escuchando, hermano. ¿Cómo tú vas a obtener la victoria que Dios te quiere dar? Haciendo lo que Dios te dijo que hicieras. No hagas algo diferente. Lo que Dios te dijo que hagas, eso hay que hacer. Amén. No hay que hacer algo diferente. Si Dios ya te lo dijo, eso, y ahí vas a tener la victoria. Hermano, es que a veces nosotros creemos que somos más sabios que Dios. No se unan en yugo desigual, no se unan. Patojas, no le hagan caso a los inconversos. Patojos, no le hagan caso a las inconversas. No, pero de plano, tal vez la Biblia se equivocó y tal vez sí se puede. Ah, claro. Después culpando a Dios, ¿verdad? Dios no me ama. Sí. Te lo dijo, pero no pusiste atención. Estabas bien cuajado, cuajada cuando se dijo. Ahora, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Lo que Dios te dice en la palabra que debes hacer, eso debes hacer y vas a tener la victoria. Amén. Entonces este acabe, mire, por lo menos aquí va bien. Vamos a ver. Y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros. Benadad había enviado quien le dio aviso diciendo: han salido los hombres de Samaria. Él entonces dijo: si han salido por paz, tomen los vivos. Y si han salido para pelear, tomen los vivos. Salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias, otra vez, de primero. Y en pos de ellos el ejército. Y mató cada uno al que venía contra él, y huyeron los sirios, siguiéronle los de Israel, y el rey de Siria, Benadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. Y salió el rey de Israel e hirió la gente de a caballo y los carros y oiga esto, hermano. Pero ¿quién estaba teniendo esta victoria? Israel, los israelitas. Oiga eso, deshizo a los sirios, los deshizo, causándoles gran estrago. ¡Ah, tremendo! Una victoria, hermano, épica, ¿verdad? Devastaron, hermano. Como dice la Biblia, que David tenía unos valientes, hermano, que de tanto que peleaban esos, la espada se le quedaba pegada en las manos de tanta sangre de los enemigos, hermano. Era una, como diría el guerrero dragón, ¿verdad? Era una barbarosidad eso. Hermano, Dios quiere que tú tengas grandes victorias sobre ti mismo, hermano, sobre tus propios enemigos, el enemigo de la pereza, por ejemplo. Por eso es que hay muchos hermanos que se mantienen en pobreza, porque su peor enemigo es la pereza. ¿Sabe qué otros dos enemigos descubrí que empobrecen a la gente? Comer mucho. El comilón va a ir a la pobreza, dice la Biblia. Hay que hacer dieta, hermanos. Así va. Bueno, no hay que meterse con el estómago de los hermanos. Una tremenda victoria. ¿Me está escuchando? Dígale al que está a la par suya, hermano, Dios le va a dar la victoria. De verdad, hermano. Hermano, no se desanime. Hermano, si usted ya se dio color de que es mero carnal, no se desanime. No se desanime, siga viniendo. No le ponga atención a la gente que le dice, por gusto vas a la iglesia. Usted de todos modos, siga viniendo a la iglesia. Va a llegar el día en que el Señor va a destruir a esos enemigos. Así dice la Biblia. Amén. Pero mire pues, el Señor dio una tremenda victoria, hermano, pero que acabo, hermano, estaba súper contento. Y ya viste lo que me dijo, pero ya viste lo que yo le dije, ¿verdad? No se alegre y mira, por eso hay que quedarse callado, decía acá. No, pero eso yo te lo dije, dijo la Jezabel, ¿verdad? Bueno, Dios fue el que le dio la victoria, pero mire lo que dice el verso 22. Y vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: ve, esfuérzate y considera y mira lo que haces o lo que vas a hacer, porque pasado un año, el rey de Asiria vendrá contra ti. Hermano, yo no sé qué pensó Acab, pero ya estaba bien contento y el Señor le dijo, bueno, esfuérzate, mira bien lo que vas a hacer, porque de todos modos, dentro de un año, vas a tener que pelear otra vez en contra de ese enemigo. El asunto, hermano, es de que nosotros, hermano, tenemos que estar peleando periódicamente hasta que el enemigo sea arrancado de raíz. Cuando el enemigo es arrancado de raíz, entonces ya puedes estar tranquilo. El problema es que tal vez el Señor nos da la victoria y nosotros nos descuidamos. Y cuando nos damos cuenta, con el tiempo el enemigo se fortaleció y ya no lo podemos destruir como la primera vez. Por ejemplo, hermanitos que se echan los tragos el 24 y el 31. Esos son los dos días del año, los únicos dos días del año que se ponen bien tuanis, dirían los patojos. No se emborrachan ni otro día más. Entonces, ¿cada cuánto viene su enemigo a atacarlos? Cada año. El año pasado lo venció, ¿verdad? Y ahora está más fácil, ¿verdad? Porque no va a llegar alguien así crudo a la coinonía, ¿verdad? ¡Qué clavo!, ¿verdad? Y aunque esté crudo, pues se debería de ir a la coinonía. Y el 31 está la proclama, pero qué clavo, ¿verdad? Este año sí lo venció y al siguiente año no puede. No, hermano, óigame. Usted tiene que esforzarse. Y si es necesario, llorar. Para vencer a ese enemigo. Pero, hermano, hay que estar consciente de que algunos enemigos se pueden fortalecer para volver a atacarnos. Amén. Amén, hermano. Mira pues. Eso es como que una hermana, ya no hablemos de hermano, ¿verdad? Ahora hablemos de una hermana. Tuvo un sutraidito. 10 años tuvo un sutraido, ¿verdad? En su pueblo natal, Nueva York. Vino para Guatemala, aquí conoció al Señor, conoció al que sí es su esposo. Pero tiene ganas de ir a echarse su colazo a Nueva York. Y regresa. Y cuando regresa a saber cómo, se encuentra el que fue su traidor. Y él le dice, nunca me casé esperándote, le dice. Casaquero, va. Es enemigo. La puede hacer caer. Y cae la hermana. Y se regresa para Guatemala. Solo se dieron un beso apasionado, ¿verdad? Se regresa para Guatemala. El esposo no lo sabe. Y la hermana no se ministró. Y al siguiente año, como se conectaron por Facebook, ¿verdad? Te espero para estas vacaciones. Y la hermana va. Y ahora ya no solo es un beso apasionado. Pero a lo que yo voy es que el error fue que ella no destruyó al enemigo. Entonces cada vez que llegue ahí va a pasar lo mismo. Porque, oigan, hermano, hay enemigos que hay que estar batallando con ellos hasta que son arrancados de raíz. Y cuando son arrancados de raíz, entonces se va a cumplir el verso que dice, cuando Moisés le dijo a los israelitas, volteen a ver, y voltearon a ver. Esos enemigos que ustedes miran, nunca más los van a volver a ver. Hermano, eso se tiene que cumplir en nosotros. Que los enemigos internos, Que el Señor los, como dice ahí, los, ¿dónde está? Por aquí lo vi. Los deshaga, los destruya y que nunca más. Vamos a ver dónde está. Los y deshizo a los sirios. Pero no los arrancó de raíz. Óigame, hermano. ¿Qué quiere hacer el Señor? Arrancar, devastar, pero arrancar de raíz a los enemigos que nos han estado molestando. ¿Pero qué hay que hacer? Esforzarse. Amén, hermano. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esforzarse. Vamos a ver, tiempo va rápido. Veamos, quiero ver solo algunos más. Mire este otro. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyase toda la demás gente, cada uno a su hogar, y habiendo tomado provisiones para el pueblo, oiga, hermano, y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres. ¿Cuántos hombres eran los que se habían quedado con Gedeón? 300. ¿De cuántos? ¿Cuántos eran al principio? Más o menos, ¿cuántos eran al principio? Hermano, ¿cuánta era la gente que al principio había reunido Gedeón para ir a la guerra? Eran como 32,000 gentes, hermano. Y se quedó solamente con 300. Ni siquiera era el 10%, era menos del 10%. Pero por eso, hermano, por eso, óyame, hermano, me está escuchando. Dios te va a dar grandes victorias. Amén. Dios te va a ti te va a dar grandes victorias. Y cuéntalas, ¿verdad? Cuando el Señor te dé grandes victorias, cuenta. Amén. Entonces viene el Señor y le dijo aquí, váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar, y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tu mano, en tus manos. Oiga, y si tienes temor de descender, baja tú con fura, no con furia, ¿verdad? Con fura, tu criado al campamento, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Entonces mire, hermano, esto es tremendo. Hermano, óyeme, Dios te va a dar la victoria. Ten por seguro. No necesitas un montón de gente para que Dios te dé la victoria. Solito tú puedes orar y clamar y pedir al Señor, y si te esfuerzas, el Señor te va a dar la victoria. Pero aquí lo interesante es que Gedeón tenía que bajar al campamento de los enemigos y tenía que esforzarse. Dice, entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Entonces, hermano, una de las formas como Dios nos va a dar la victoria es esforzándonos para humillarnos delante de Dios. Hermano, no me vaya a responder, pero ¿alguna vez usted se ha postrado delante de Dios, hermano? No me responde. ¿Se ha postrado usted alguna vez delante de Dios para suplicarle que le dé la victoria? Para suplicarle al Señor que le ayude para resolver los problemas de su hogar. Es que el problema es que hay muchos que no se humillan delante de Dios. Hay gente que a todos les cuentan sus problemas y al único que no le piden ayuda es al Señor. Si miren pues, si a veces cuando vamos a orar aquí en la iglesia y vamos a orar, perdónenme hermanos, pero hay algunos hermanos que no ora, solo cierran los ojos. Eso no es orar. Y hay otros que se quedan platicando. También hay otros que sí cierran sus ojos y oran y le están pidiendo al Señor. Pero, hermano, hay que humillar, hay que descender. Hay que descender, hay que humillarse. Y Dios te va a dar la victoria. Y eso de descender es sinónimo de humillarse espiritualmente hablando. Óigame, una de las formas de descender, una de las formas de humillarse es ministrarse. Mire esto, pues. Mire, pues. A veces hay hermanos que les da vergüenza aplaudir, hay hermanos que les da vergüenza cantar, hay hermanos que les da vergüenza danzar. Pero aquí el asunto está en que este Gedeón aquí tenía que esforzarse para descender, para humillarse. Ahora mire este, llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba con él al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas. Y tocó, oiga esto, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron, y quebrando los cántaros, ahí dice tomaron, pero la palabra hebrea es se esforzaron. Y quebrando los cántaros, esforzaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la mano de Jehová y de Gedeón, y los enemigos salieron huyendo. Entonces, léalo usted en su casa, pero ellos en una mano llevaban la trompeta y en otra mano llevaban una lámpara o una antorcha que estaba cubierta con un cántaro. Amén. La instrucción era, Gedeón les dijo, ustedes hagan lo que miren que yo haga, y háganlo cuando yo lo haga. Entonces vino Gedeón con la trompeta, porque no había, no, a cabezazos, no podía agarrar el cántaro. Con la trompeta, quebró el cántaro, cuando ellos vieron, igual con la trompeta, quebraron el cántaro, y salió la gran luz, saber qué fue lo que vieron los enemigos, pero salieron huyendo. Pero se esforzaron, aquí dice, mire, quebrando los cántaros, esforzaron en la mano izquierda las teas. Oiga, hermano, ¿cómo te va a dar la victoria a Dios a ti? ¿Sabes cómo te va a dar la victoria a Dios a ti? Esforzándote para alabar a Dios. ¿Estás escuchando? Esforzándote para alabar a Dios. ¿Alguna vez tú, hermano, has alabado al Señor con todas tus fuerzas? Pregúntale al que está a la par, hermano, ¿usted alguna vez? ¿O usted es de los que se duerme a la hora de la alabanza? Dígale. Esa es una de las formas como Dios da la victoria. Pero de verdad, hermano, de verdad, hay unos hermanos que ni siquiera aplauden. Es que, hermano, es que me avergüenza. Hermano, ¿quieres que Dios te dé la victoria, hermano, hermana? Esfuérzate para alabar al Señor. Esfuérzate. No para que te oigan los demás, no, para alabar al Señor. Por eso es que usted... Tal vez el resto de la congregación no lo sabe, pero al grupo de la alabanza periódicamente se le está dando instrucciones. Pero también el resto del pueblo también tiene que alabar al Señor. Por causa de él yo me haré más vil, dice el hermano o la hermana, y no hace nada. ¿Qué vil se estaba a estar haciendo? Dice remolineando. Hay otro coro que no sé cómo dice, o como ese dice, yo haré una fiesta en honor a Jehová, y no hay fiesta, solo es un coro, pero realmente en la práctica no estamos haciendo fiesta a Jehová. Y yo no me estoy refiriendo a los de aquí, estoy refiriendo a toda la congregación. Y así fue como el Señor le dio la victoria a Gedeón, con la trompeta. Que la trompeta tiene varios significados, uno de esos es alabanza. Tienes que esforzarte tú para alabar al Señor. Ya sé que algunos van a poner excusas, ¿verdad? Porque usted sabe que el que no se esfuerza siempre busca excusas. Es que no me dijiste. ¿Por qué levantaste tarde para ir al trabajo? Es que la culpa es tuya. ¿Para qué no me despertaste? Alara. Pero mire, pues, no se trata de que nos quede aquí ese conocimiento. Se trata de que baje aquí. Que baje a nuestras manos. Que baje a nuestros pies, hermano. Es que el Señor se dio todo por nosotros, hermano. Él se dio todo, todo. Él fue quemado completamente, el Señor Jesús fue quemado completamente por ti y por mí. Entonces, hermano, Gedeón se esforzó, o Gedeón y los 300 se esforzaron y Dios les dio la victoria. Pero ¿cómo les dio la victoria el Señor? En la alabanza. En la alabanza. Hermano bendito. Alaba al Señor. Alaba al Señor, te va a dar la victoria. El Señor te va a dar tremendas victorias. En alabanza. Amén. Pero no es el Señor solo para que destruya a tus enemigos. No, no. Tú alaba al Señor con libertad para Él. Y el Señor mientras tanto va a estar destruyendo a tus enemigos. Amén. Ay, sí, va a decir algún de otro amigo. Y el hermano pasa a danzar, la hermana se quita los zapatos y danza aquí. Y cuando llega a la casa el hermano con el mismo problema, ala. Entonces, el otro domingo lo hago con más fuerza. ¡No! No es así. Es que lo hagamos con amor, con libertad para Él, para el Señor. Y mientras tanto, Él va a destruir a nuestros enemigos. Amén. Amén. Bueno, voy a terminar con unos versos que estaba viendo, hermano. Sí, ya. Mire, ¿dónde está? Este ya lo vimos. Este no lo hemos visto, pero no lo vamos a ver hoy. Mire, pues. Y estos fueron los principales de los héroes que tenía David. Oiga, los cuales se esforzaron con él en cuanto al reino, juntamente con todo Israel para hacerle rey. Conforme a la palabra de Jehová respecto a Israel. Pero mire pues, eran valientes que tenía David, que se esforzaron para ayudar a David a reinar. La Reina Valera 60 dice, estos son los principales de los valientes de David, que David tuvo, y los que, oiga, le ayudaron en su reino. Pero esta palabra ayudar, es la misma que esforzaron. La Biblia de las Américas dice, estos son los jefes de los valientes que tenía David, quienes le dieron fuerte apoyo en su reino. Le dieron fuerte apoyo en su reino. Entonces, mire, hermano, yo creo que ya hablamos de esto una vez. Pero la verdad, hermano, nosotros necesitamos gente que nos esté apoyando a nosotros para poder seguir al Señor. Sí, tal vez no siempre, pero si hay momentos en la época de nuestra vida, hermano, que alguien puede ser que ya no quiera seguir y tiene que haber algún otro hermano o alguna hermana que lo esté apoyando. ¿Me estoy dando a entender? Sí, es que miren, pues, hermano, solitos nosotros, solitos, no vamos a poder avanzar, sí vamos a avanzar, pero van a llegar momentos, hermano, en que la prueba va a ser muy fuerte, y si estamos solos, no podemos quedarnos tirados, Por eso dice la Biblia que dos son mejor que uno. Así dice la Biblia. Dos son mejor que uno. Y en el caso cuando nosotros que ya estamos casados, por ejemplo, el esposo tiene que animar a la esposa. Tiene que ayudarle, como dice aquí, mire. Tiene que ayudarle. Y el esposo también tiene que ser apoyo para la esposa. Cuando la esposa tal vez esté desanimada, triste o qué sé yo. O la esposa esté metida en una tremenda prueba o alguna enfermedad, qué sé yo. El esposo es el que le tiene que ayudar, la tiene que apoyar para seguir al Señor. Óigame, y la esposa también tiene que ayudar al esposo. Óigame pues, hermano. Los padres tienen que ayudar a los hijos. Porque si un padre espera que sus hijos lo estén ayudando, están cambiados los papeles. Son los padres los que tienen que ayudar a los hijos. Entonces, óigame, hermano. Yo quiero, hermano, que... Yo quiero que nos esforcemos en esto. Yo quiero pedirte, hermano, por favor, que ayudes primero a los de tu casa. Ayúdalos para buscar al Señor. Ayúdalos. Y lo interesante es que aquí dice, conforme a la palabra del Señor. Amén. Porque mire pues, a veces hay algunos hermanos que van a pedir ayuda, pero le piden ayuda a alguien que no tiene la capacidad para ayudar. Es como que si alguien tuviera problemas porque su carro no le enciende. Y me viene a preguntar, hermano, mire, no sé qué hacer. Fíjese que mi carro no me enciende. ¿Qué me puede aconsejar para que me encienda? Yo no soy mecánico, entonces yo no lo voy a poder ayudar. Lo único que lo voy a decir es decirle a unos patojos que te empujen y lo encendes en segunda, ¿verdad? Pero más no sé. Entonces, el problema de algunos hermanos es que le piden ayuda a alguien que no tiene la capacidad para ayudar. Y si fueron obedientes, pidieron ayuda. Lo malo es que no se lo pidieron a la persona adecuada. Y hacen lo que les dijo la otra persona y les va mal. Entonces a mí me impresiona este parámetro, que ellos lo ayudaron para hacer las cosas conforme a la palabra del Señor. Entonces, hermano, usted antes de pedir ayuda debería preguntarle al otro hermano, mire hermano, ¿y usted lee la Biblia? Sí, hermano. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Pregunte. Tiene 80. A usted no la lee. Entonces a usted no le pido consejo, hay que decir. Hermano, el Señor quiere que nos vaya bien siempre a nosotros. Amén. Me recuerdo yo, hermano, hace muchos años. Si quieres, subes. Me recuerdo yo hace muchos años. Había una señorita que tenía un su novio. Entonces viene, yo le hablé, mira, mi hija, la Biblia enseña que así no es, sino que hay una etapa de amistad, otra de compromiso y otra de matrimonio. Y la respuesta fue, mi tía dice que sí se puede. Ah, bueno, dije yo. Entonces, ya no dije nada, ¿verdad? El asunto, hermano, es de que hay que ver a quién se le pide ayuda. Porque si un joven tiene problemas y le pide consejo a otro joven, le va a ir mal. Le va a ir mal. Porque, ¿cómo se llamaba este? Roboam era joven. Y sus primeros 3 años estuvo reinando bien, dice la Biblia. Pero de ahí, cuando el pueblo le dijo, quítanos esta carga pesada, muchos impuestos. Bájanos los impuestos, es una carga muy pesada. Entonces vino Robán y le pidió consejo a los ancianos. Los ancianos le dieron un consejo y después le pidió consejo a los jóvenes. Y por seguir el consejo de los jóvenes, el reino se dividió por de un lado quedaron 10 tribus, en lo que más adelante la Biblia llama Israel, y de otro lado quedaron 2 tribus, los que después se dice el reino de Judá, divididos por apoyarse en alguien que no tenía la capacidad para apoyar. Por recibir la ayuda de alguien que no tenía la capacidad de ayudar. Hermano bendito, el Señor quiere que nos esforcemos. Cuando tú necesites ayuda, busca la ayuda de gente de Dios. Amén. Gente que sea de Dios. Cuando necesites apoyarte en alguien, apóyate en alguien que sea de Dios. Hermana, apóyese en su esposo. Esposo, apóyense en su esposa. Hijos, apóyense en sus padres. Y el Señor le va a dar la victoria. Amén. Entonces el asunto es, hermano, en que tenemos que esforzarnos entre nosotros para apoyarnos unos a otros. Para apoyarnos unos a otros, hermano bendito. Póngase de pie. Vamos a orar. Mire pues, mucha gente ha terminado mal por los amigos que se consiguió. Ya hace años vimos aquí en la iglesia, y creo que lo vamos a volver a repetir alguna vez, acerca de los amigos, de la influencia de los amigos. Y a mí me impresionó, hermano, que hubo varias personas que terminaron haciendo cosas muy malas. Óigame, hubo personas que hicieron cosas muy malas por seguir el consejo de unos amigos que hasta tal vez eran hijos del diablo. Entonces aquí la Biblia dice, hermano, que tú necesitas gente que te ayude. Por eso es que la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos. Porque el hecho que vengamos aquí es, por ejemplo, un reconocimiento que necesitamos los unos de los otros. Ahora, si alguien no le habla absolutamente a nadie, pues está haciéndolo bien, pero más o menos, ¿verdad? Está haciendo bien, pero todavía le falta un poco más. Tener comunión con el resto de los hermanos. Entonces, hermano, yo quiero que le pidamos al Señor que nos ayude. Pero también quiero, hermano, que le pidamos al Señor que nos ayude, como lo dice aquí, mire, para ayudar a otros. Amén. Ayuda a otros. Cuando tú veas que algún hermano o alguna hermana se ausenta de la iglesia, ora por él, ora por ella. Y si lo ves en la calle, invítalo a la iglesia. Pero ayúdalo. Es que, hermano, tanto problema en mi hogar. Porque, mire, hermano, de verdad, hay unos hogares donde hay muchos problemas. Tú tienes que decirle, no, hermana o hermano, yo voy a orar por usted, pero no deje de ir a la iglesia. Y oremos de verdad. Amén. Es que viera, hermano, que si te dicen, ¿verdad? Es que, hermano, viera que tengo problemas, hermano. He estado enfermo y no tengo para la medicina. Oye, mi hermano, si tú tienes cómo ayudarlo, ayúdalo. Y Dios te lo va a recompensar. Dice en Proverbios, no te niegues a ayudar a alguien cuando sí puedes ayudarlo. Ayudémonos, hermano, ayudémonos. Ayudémonos unos a otros. Nosotros, hermano, hemos crecido en una genética desfavorable. Bueno, toda la humanidad tiene genética desfavorable, pero hay algunos que tienen más que otros. Y hemos crecido en un ambiente desfavorable. Dañarse unos a otros, dañarse, dañarse, dañarse. Pero si nosotros leemos el Antiguo Testamento, La cultura que Dios les puso a ellos fue: cuando mires que un tu hermano está necesitado, ayúdalo y esfuérzalo, o levántalo, esfuérzalo, y que para que él salga adelante. Pero la cultura de nosotros no es así. En nuestra cultura, si tú compras carro, tu vecino manda a sus hijos para que te lo rayen, o que te pinchen las llantas, o que te lo choquen. Si tú, qué sé yo, pusiste portón nuevo, el vecino de frente manda a sus hijos para que agarren de portería tu portón. Si le compraste un carrito nuevo a tu hijo, el vecino se lo quiebra a patadas. Esa es la cultura. Y lo peor, oígame hermano, lo peor es que así hay hermanos en la iglesia. Ya son hijos de Dios, pero todavía no se han despojado de todo eso. Y entonces, a veces pasa que entre los mismos hermanos, y hay algunas ovejas que se dedican a dañar a otros. Pero viene el Señor y nos dice: ahora no es así. Esfuércense para ayudar a otros. Amén. Esfuérzate para ayudar a tus hermanos. Y cuando te quieran ayudar, recibe la ayuda. Amén. Amén. Hay que discernir, ¿verdad? Porque llega una señora: mire, yo me enteré, yo soy vecina de la fulana, yo estaba orando como ella oraba por usted, Señor, provéele a tal hermano. Y mire, mi hijo hizo un gane, yo le traigo algo para ayudarlo. ¿Sabe qué es un gane, no? ¿Sabe que sí, sabe qué es un gane? Fue a esta cuasín el hijo. Ahí sí no hay que recibirlo, eso no, dígale, no. Esforcémonos para ayudarnos unos a otros. Amén. Cierra tus ojos. Ahí con tus ojos cerrados, hermano. Si tú algún día necesitas que en la congregación te ayudemos orando, pasa tu petición. Cierra tus ojitos. A algunos hermanos a veces les da vergüenza pasar su petición. No, hermano, que no le dé vergüenza. Dice la Biblia que la oración del justo puede mucho. Cuando usted esté pasando problemas o adversidades, pase su petición para orar y vamos a orar por usted. O véngase unos 10 minutos antes de que empiece el servicio y se pone a orar solo para que el Señor le ayude en esa situación. Y así cuando empiece la alabanza ya está, ya no está cargado ni cargada ni preocupado, sino que ya puso ese problema a los pies del Señor. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ayúdanos a esforzarnos, Señor, para destruir a nuestros enemigos internos. En el nombre de Jesús, esfuerza nuestras manos, Señor, esfuerza nuestros pies, esfuerza nuestras rodillas, nuestra boca. Trae libertad, Señor, trae liberación, Señor. En el nombre de Jesús, danos las fuerzas, Padre bendito, para pelear en contra de nuestros enemigos internos. Padre, en el nombre de Jesús, devasta, Señor, arranca de raíz a nuestros enemigos internos, Padre, que no nos dejan avanzar como tú quieres que avancemos, que no nos dejan obedecerte como tú quieres que te obedezcamos, que no nos dejan creerte como tú quieres que te creamos, que no nos dejan servirte como quieres que te sirvamos, que no nos dejan vivir de una forma que a ti te agrada, Señor. Destruye a nuestros enemigos internos, Padre. Aquellos enemigos que se han fortalecido, destrúyelos, Padre, en el nombre de Jesús. Sojúzganos tú, Jehová, somos tuyos, escrito está, que tuyas son las almas, Jehová, así está escrito, mi alma es tuya, Señor. Nuestra alma es tuya, Señor, nuestra alma es tuya, arranca, Padre, arranca.